Prontuario número XZ488. Nombre: Adrián Fernando Solero. Alias: El Zorba. Hobbies: poner música. Cargo: operación técnica FN. Tema de iniciación: Good Morning Sunshine. Comida preferida: empanadas. Posición camasuta: un peinado. Nombre del miembro viril: Rino. Tema: los demás me chupan un huevo. Dicho personal: es vivo. Tema musical de su desprecio: El Buenaventura. Cada amor que tuve tengo heridas.